Bueno, esto es una continuidad de una política que ya se venía manifestando. O sea, nosotros acá habíamos frenado ya hace un año despidos, los hicimos retroceder, pero ahora volvieron con los despidos y ahora son más. Y pueden llegar a ser más si no hay una respuesta contundente del conjunto de los trabajadores contra esto, ¿no? De los trabajadores y el pueblo, porque como decía recién, esto no es algo que afecte solamente al trabajador despedido, sino que afecta también a la sociedad que recibe el trabajo de estos compañeros, porque al despedir un técnico, al despedir un técnico de la subsecretaría que trabaja en el oeste pampeano, todo el oeste queda desprotegido por esto, todo el oeste, todos los campesinos que tienen pequeñas propiedades, pequeñas haciendas quedan desprotegidos en el oeste, ¿no? Gracias, Ricardo. No, gracias.